La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Actualidad que tiene que ver también de la mano de la salud, y hoy nos vamos a centrar en el uso y abuso de los antibióticos. La doctora Teresa Rubio Óbanos está con nosotros, que desde el inicio prácticamente del Hospital Reina Sofía se encuentra en Tudela, especializada, como ya han podido escuchar, en medicina interna. Nos encontramos con un tema clave, ¿no? ¿Por qué son especiales los antibióticos, señora Teresa Rubio? Bueno, en primer lugar, que los antibióticos, decir que los antibióticos son fármacos para tratar infecciones bacterianas. Otros fármacos para tratar otro tipo de infecciones, como los antivirales o los antifúngicos, no entran dentro de este tema, porque yo creo que el fundamental problema que tenemos hoy en día son con los antibióticos. Los antibióticos son especiales porque todos los médicos veterinarios y quizá gente que no tiene nada que ver con la salud, pues es capaz de prescribir o recetar antibióticos. Muchos de nosotros tenemos antibióticos que nos sobran en casa, que no deberían ser reutilizados para otro tipo de infecciones, que se dan con mucha alegría. Por otro lado, pues una cosa muy importante que tienen los antibióticos es que tienen un impacto ecológico serio sobre la salud. Tal es así que todo el mundo conoce que muchas veces se pueden producir diarreas después de los antibióticos, después de llevar una tanda de antibióticos, o bien que también se pueden diseminar las resistencias que provocamos cuando los antibióticos se dan mal. Con lo cual, pues son dos temas importantes, añadido a que son fármacos que son muy eficaces, es verdad, con una seguridad importante y que no tienen demasiados efectos secundarios a simple vista, pero que a la larga sí que pueden tener muchos efectos secundarios. Preguntaba también sobre los prescriptores, ¿no? Claro, todos los médicos, independientemente que veamos pacientes o no, podemos prescribir un antibiótico. No es lo mismo que un agente más específico, por ejemplo, para la oncología, por ejemplo, que solamente las utilizan los especialistas en oncología. No digo que sea bueno o malo, sino simplemente que se ha hecho siempre así y que además son fármacos que es verdad que se pueden utilizar por todos, pero no solamente los médicos, sino los veterinarios también dan antibióticos. Y también las personas que tienen mascotas damos antibióticos para infecciones de nuestras mascotas que pueden provocar resistencias en las personas, ¿no? ¿Y entonces qué motivos hay para ser cautos? Bueno, pues los motivos que hay es la diseminación de resistencias, como decía, porque además esto hace que se calcula que allá por el año 2050 pues haya una cantidad de muertes debido a las infecciones o a las resistencias a las infecciones muy importante, y además porque es un recurso muy limitado. No tenemos antibióticos muy novedosos, sí que tenemos moléculas que son variaciones de otras moléculas anteriores, pero no grandes novedades. Entonces, como el recurso es limitado, pues hay que ser cautos, ¿no? Y luego, lógicamente, pues tenemos que ser cautos y que la toma de decisiones para el tratamiento que podamos dar en determinados pacientes pues sea la correcta. Es decir, un tratamiento antibiótico no podemos darlo cuando es resistente ya de base a una determinada bacteria. Por lo tanto, cuando hablamos de que es un recurso limitado y el tema de los pacientes, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, pues que tenemos que tener la seguridad de que cuando un antibiótico esté sea útil o sea necesario, lo demos. Y si no es necesario, nos tendremos que pensar a ver si es el antibiótico que tenemos que dar y si es adecuado para ese tipo de infección. Sobre todo usted está hablando del tema de automedicarse uno mismo, ¿no? Efectivamente. La automedicación en este caso no es buena. Y bueno, sobre todo en determinadas edades de la vida. Los niños, habitualmente, la mayoría de las infecciones son virales y muchos padres, yo me incluyo porque he sido padre también y con niños pequeños, el miedo a la incertidumbre de que sea una infección seria pues hace que tengas, bueno, pues la posibilidad de que a lo mejor, pues va, como me dieron amoxicilina clavulánico, que es uno de los antibióticos más utilizados hoy en día en España, pues me lo han dado anteriormente para un proceso amigdalar, pues a lo mejor si empiezas con fiebre, pues lo empiezas a tomar antes de hora. Esto no se debe hacer nunca. Siempre se debe consultar con un médico para empezar a tomar antibióticos, o bien a través del médico de familia o pediatra o urgencias si la situación de gravedad así lo requiere. ¿Qué consecuencias puede tener? Hombre, pues como he dicho, la mortalidad. Hay personas que pueden morir ya y que además son un porcentaje alto en España, que ha calculado el Ministerio de Sanidad, que mueren por bacterias resistentes que no tienen ningún tipo de tratamiento. Y no tienen ningún tipo de tratamiento, con lo cual pues no podemos hacer nada por estas personas. Y luego, lógicamente, el gasto que supone el tomar una medicación que no es necesaria, pues lógicamente pues es dinero gastado. Entendemos el tema del gasto, pero el tema de la mortalidad, exactamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la mortalidad sucede porque hay bacterias que, por mucho antibiótico que pongamos, no son sensibles a los antibióticos que disponemos en la actualidad. Y hasta que en X años no se comercialicen moléculas nuevas, esos pacientes no pueden salir adelante con el antibiótico que tengamos. Entonces, principalmente, ¿no? Los principales motivos por los que se usan mal los antibióticos, ¿qué nos podría decir, señora Rubio? Pues los principales motivos, pues yo creo que la automedicación de fuera de indicación, por ejemplo, pues una gripe no necesita nunca antibióticos. Por ejemplo, pues una amigdalitis que no sea con placas de pus o que se vea que sea claramente viral, pues no hace falta antibióticos. Siempre si hay una duda en poner el antibiótico, yo creo que es mejor no poner, a no ser que el paciente o la gravedad, el paciente tenga una gravedad extrema que haga que el paciente venga al hospital y ya entra en un circuito ya pues mucho más serio, ¿no? Ya pues necesita una serie de cosas que probablemente necesite. Tal es así que, bueno, del 20 al 40% de las personas que acuden a un hospital y que necesitan ingreso están con tratamiento antibiótico. Y de ellos se ha calculado, ¿sí?, que en un porcentaje X son tratamiento inadecuado, es decir, que no se tenía que haber puesto en un inicio. Ya solamente en el punto de vista hospitalario. Y hace unos años hicimos un estudio aquí que en nuestro servicio casi el 50% de las personas que ingresaban por diferentes motivos llevaban antibiótico. Claro, muchas de ellas lo necesitaban. De hecho, pues como digo, hasta el 40% de las personas que ingresan en un hospital, pues porque tienen una infección por una apendicitis, por ejemplo, que puede requerir tratamiento antibiótico, una neumonía que puede requerirla, una meningitis ya en temas más graves o los cuadros sépticos, pero hay muchos pacientes que no lo necesitan. Entonces, esos inadecuados tienen que desaparecer. Desde el punto de vista hospitalario estoy hablando. Desde el punto de vista de atención primaria o de pediatría pasa exactamente igual. O sea, el miedo a la incertidumbre es tal muchas veces que hace que intentes adelantarte a acontecimientos que pueden venir o no. Que es un poco ese motivo, ¿no?, que estaba hablando, ¿no? Una persona que se encuentra mal, ve que le han dado unos tratamientos, de repente la siguiente cita para el doctor es dentro de tres días y decide: yo me voy a tomar un antibiótico. Eso es. Esos antibióticos que tenemos en casa muchas veces además están caducados, ¿eh?, porque no los tenemos de hace tiempo y tampoco, si no somos cautos a la hora de la caducidad, pues tampoco son útiles. Y luego además el tener un antibiótico que sirva para todo no es así, porque bueno, pues mucha gente pues dice: va, el antibiótico ese que dura tres días, dámelo, que encima es cómodo. Bueno, pues se sabe que ese antibiótico que dura tres días pues tiene un porcentaje elevado de resistencias a las infecciones comunes, ¿eh?, es decir, a los cuadros bronquiales, a las neumonías, etcétera, etcétera. Si le parece, vamos a hacer cuándo utilizarlo, ¿no? Que yo creo que tiene que ser primero que te lo recete el médico, pero ¿qué podemos decir de ese cuándo utilizar un antibiótico? Bueno, pues yo creo que un antibiótico debe ser siempre prescrito por un médico, que haya una alta sospecha de infección bacteriana, como digo, porque hay otros tipos de infecciones que necesitan otro tipo de tratamientos, que haya gravedad en el paciente, porque a lo mejor si todavía vemos que la situación lo permite, podemos esperar. Tenemos que valorar siempre cuánto debe durar un tratamiento antibiótico, y hoy en día además es una cosa novedosa que antes se decía hasta que acabes la caja. Sí. No, hay probablemente a lo mejor con 3 o 5 días es más que suficiente para tratar una infección, pues una neumonía que no precisa ingreso, por ejemplo, o una infección urinaria. Antes se decía, va, tómate la caja entera, y esto ya se sabe que cuanto menos dosis demos de antibiótico, mejor, y cuanto menos duración, mejor. Y luego siempre basados en guías de práctica clínica. Lógicamente no podemos dar un antibiótico que no sea sensible ya de base a una infección. Es decir, pues si sabemos que tenemos una tasa de resistencias alta al tratamiento este que hablamos de 3 días, que es uno de las 30 y tantas familias que hay de antibióticos, pues a lo mejor no hay que darlo, ¿eh? Y siendo es un antibiótico muy popular por la dosificación y por la duración. Ya que estamos hablando de estas cuestiones, entendemos que también habrá unas estrategias, ¿no?, para mejorar este uso. ¿O qué recomendáis desde el Departamento de Salud? Hoy en día todo el mundo se ha puesto las pilas en este tema. Ya no sé si habéis oído, pues, que esta semana pasada, no la anterior, era la semana del uso responsable del antibiótico, y se están haciendo pues muchas cosas, pues a través de la OMS, a través de distintos ministerios de sanidad, incluido el nuestro, o a través local o a nivel local, como puede ser el hospital. A nivel de la OMS se hacen campañas de sensibilización del uso de antibióticos, y aquí no somos muy amigos de salir en las redes sociales y decir, mi hijo tuvo una sepsis y gracias a los antibióticos pues salió adelante, o al revés, tuvo un cuadro infeccioso gravísimo que no pudo resolverse porque había resistencias. Esto en otros países se hace de forma pues muy fácil, y concretamente en Australia tienen, lo digo porque recientemente lo revisé, hacen campañas de sensibilización a nivel de los colegios. Entonces, de los colegios, de no utilizar antibióticos, de lavarse bien las manos para evitar la transmisión de resistencia, sobre todo lo del lavado de manos. Yo creo que en los niños es una cosa que tendremos que volver a replantearnos en España, porque no es una técnica que hagamos, ni incluso los adultos, ¿no? Y se sabe que es la mejor medida para evitar la diseminación de resistencias. Esto la OMS, pero el Ministerio de Sanidad, no sé si habéis visto en la televisión que hayan salido un anuncio que no es nada agradable, que sale una araña por el cuerpo, una cara de una niña. Y bueno, pues nos puede gustar más o menos, pero yo creo que es un buen anuncio a la hora de sensibilizar la situación. A nivel hospitalario sí que estamos haciendo cosas, porque nosotros ya llevamos ya un año o casi reuniéndonos, pues un grupo de muchas personas, un grupo multidisciplinar, para valorar si hacemos bien las cosas o no. No es crítica, sino pues valorar a ver si el antibiótico que hemos puesto en un determinado servicio es correcto, si la duración es buena, si debemos disminuir la duración. Yo creo que es una buena iniciativa, y que además todo el mundo, y además auspiciado por el Ministerio de Sanidad, que hace que estas reuniones, que se llaman PROAS, pues sean de obligatorios en todos los hospitales e incluso en atención primaria, que será el siguiente paso que nosotros nos planteemos ya antes de que acabe el año. Acaban de escuchar estas valoraciones de la doctora Teresa Rubios Óvanos, abordando la actualidad del antibiótico, uso y abuso. Hay que decir que dentro de su carrera profesional, que desde el inicio trabajó en el Servicio de Medicina Interna con dedicación a las enfermedades infecciosas, realizando seguimiento a los pacientes con infección por VIH desde 1986, máster de infección, máster de antibioterapia y participación en comités. En este momento, la actualidad de la medicina, ¿hacia dónde cree que va, doña Teresa Rubios? En cuestión de la infecciosa, bueno, pues yo creo que es un tema primordial el ahorrar antibióticos y ahorrar lo que se pueda, y sobre todo pues la autoprescripción, intentar disminuirla lo más que se pueda. Más claro no se puede hablar, y las cuestiones, pues cada enfermedad tiene su tratamiento, ¿no?, y su duración, hay que esperar los resultados, ¿no? Sí. Yo creo que probablemente habrá que medir lo que estamos haciendo en el sentido de pues valorar la con determinados índices de dosis disminuidas de antibióticos que demos en este año o que hayamos dado, para ver si todas las medidas que estamos haciendo, por lo menos a nivel local, pueden ser de utilidad. Sí que es cierto que a nivel de otros hospitales más grandes, pues por ejemplo en Andalucía, que están trabajando desde hace muchos años en este tema, pues ya tienen datos y se sabe que con estas medidas de ahorro y de valoración día a día de los tratamientos antibióticos, pues se ahorra ya no solamente dinero, porque es verdad, pero se ahorra antibióticos también. Gracias por haberse acercado a esta sección de salud del Hospital Reina Sofía de Tudela. Muy bien, muchas gracias a vosotros. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.